Hijos de la Anarquía, así es el título de una serie de ficción norteamericana que narra las desventuras de un club de motoristas cuyos negocios van más allá de el taller con el que reparan motocicletas y que implican el tráfico con armas, alianzas con otros gángsters locales, con los Niners, que son bandas de color, o los mayas, que son otro grupo de motociclistas, en este caso mexicanos. Sus enemigos, tanto en la cárcel como fuera de la cárcel, son los temidos nazis, con los que están totalmente enfrentados. El vicepresidente de Hijos de la Anarquía se llama Jack Teller, que es el hijo de John Teller, uno de los fundadores del club. Alguien al que Jax ha llegado a conocer por medio de unas cartas que su padre mandaba a su amante y en la que el padre mostraba el deseo de dejar el club limpio, limpio del tráfico de armas, ya que el club compra armas al IRA Auténtico, un grupo terrorista de ficción dentro de lo que es la historia, y las venden a criminales locales. Hasta entonces, la serie, pues, de alguna forma idealiza la vida del criminal, cómo son personas temidas y temibles, cómo hacen uso de la violencia y cómo poco a poco, pues, van venciendo los obstáculos que se les presentan y cómo van haciendo uso de la violencia y de la astucia, van venciendo esos problemas. Ese idealismo que presenta Hijos de la Anarquía, pues nos hace pensar un poco en esas figuras medievales, ¿no? Y de hecho, cuando los hijos, los motociclistas, participantes del club, se reúnen alrededor de una mesa. En este caso, no una mesa redonda, sino una mesa que lleva tallada la imagen que es el logo del club, la parca, la muerte que lleva una guadaña y el símbolo de la anarquía. Los hijos cabalgan en motos, no en caballos, y esa sensación de libertad pues les hace diferentes de otros grupos de gángster que hay a su alrededor. Ellos tienen cierto idealismo, unos a otros se llaman hermanos y están dispuestos a dar la vida por ellos, o a cumplir cárcel como Otto, que cumple una condena que no se termina porque aún desde dentro de la cárcel él está llevando a cabo trabajos para los hijos de la anarquía. Ese concepto medieval de la violencia que lo justifica todo y del honor que exige sangre para pagar cualquier traición o desprecio. Y además, a diferencia del mundo medieval, pues en los Hijos de la Anarquía tienen una estructura muy democrática. Hay un presidente, un vicepresidente, un mano derecha, y las decisiones se llevan a la mesa y se votan. Para finalizar la votación con el presidente tomando un martillo de juez, y haciendo chocar el martillo contra la mesa. Sea la orden de matar a alguien, sea la orden de apuñalar a un miembro que les ha traicionado, o a la esposa o novia de un miembro. Democracia, honor, lealtad, valor, pero también una justificación de la violencia que empieza a manifestarse en toda su fealdad y hedor, conforme una temporada tras otra van pasando. A fecha de hoy van 6 temporadas y sin ánimo de hacer spoiler, la serie termina como una obra shakespeariana, con muertos por todos lados del escenario, muertos, muertos y pilas de muertos. Las acciones tienen consecuencias. Esa es una de las lecciones que nos trae Hijos de la Anarquía. Jack Teller intenta salir de esa espiral de violencia. Él quiere dejar el crimen, pero el crimen no le deja a él. Él quiere tener el control, pero es incapaz de tomar el control si no es asesinando, matando, extorsionando o pegando palizas. Y también, de manera muy, muy amarga, Jax, el vicepresidente, el hijo de John Teller, de JT, el fundador de los Hijos de la Anarquía, se da cuenta de que sus decisiones le cambian. Él quiere ser un presidente diferente en los últimos episodios. Él quiere ir por el buen camino. Pero cuanto más lo intenta, más se da cuenta de que está tomando precisamente el camino que tanto aborrece. Al final, nuestras acciones nos alcanzan. Y Jax intenta tapar los errores cometiendo nuevos errores. Intenta huir de la culpa, de la justicia, del FBI, de la DEA, de los Marshall, con nuevos cadáveres, con nuevas trampas, traicionando a socios, a amigos. Y sus acciones, vez tras vez, le alcanzan. Hijos de la Anarquía es una historia de redención. Y la pregunta que hace la serie, ¿es posible la redención? Sí, pero no por tus propios medios. Cualquier intento para evitar el daño que sus crímenes llevan a cabo, que sus acciones, es completamente inútil. La salida que Jax busca pasa por dos caminos. El primero, pagar el precio, ir a la cárcel y enfrentar la justicia, los crímenes por violar la libertad condicional, por los asesinatos, por el tráfico de armas. Solo tienen una salida: autoinculparse, declararse culpable e ingresar en prisión para pagar así con la justicia la pena de la que él está huyendo. O bien que otro cargue con el precio. Que otro, como algún amigo, se inculpe y se entregue a la justicia, recibiendo él la culpa de los crímenes de otro, confesando él los crímenes que otro ha cometido y pagando él en la cárcel por los crímenes que él ha cometido. ¿Cuánto nos recuerda esto a esa antigua historia de alguien que decidió autoinculparse por los crímenes de otros? La historia que recordamos cada Navidad, cada Semana Santa y cada domingo de Pascua. Sí, es posible la redención, pero lo que no es posible es eludir el castigo de nuestras acciones y quedar totalmente libres de ella. Esta es la amarga lección que Jax Teller intenta aprender, pero que de una manera o de otra no es capaz de asumir.